no cambió el horario. El 37 lleva el pan, trae el diario. No se paró la mula que el arado arrastra y la pobre sigue muda. Pastando está el bisonte, la hiena no da tiempo a traer porte. Para una princesa, un consorte, sueños de un plebeyo que hay al norte. Ya las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella. Que no verá no más bella, en el mismo lugar sigue Cartagena. No causó el efecto que imaginaste. No me hizo el daño que tú pensaste. No lloré más de lo que creíste. No hiciste falta cuando te fuiste. Y no sentí la ira que pasa lenta. Que es la que hace estrago y con el tiempo aumenta. Solo traté de olvidar, ni más faltaba. El trago amargo que tú me dabas, el trago amargo que tú me dabas, el trago amargo que tú me dabas. En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa, con un huracán, con la misma arena. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Once de la mañana con ocho minutos. El oyente misterioso es genial. Estamos diciendo que si usted tiene las mismas cosas, no vaya. Y te dice que si le toca trabajar, no vaya, que lo van a inundar de aguaro. Y lo más importante, si usted tiene COVID, no salga, quédese en su casa. Tiene toda la razón el oyente misterioso. ¿A qué va a salir, hermano? ¿A qué va a salir? Bueno, vamos a tener contacto con un invitado especial, porque yo pensé que en el verano los peregrinos hacían la ruta de mucho más fácil que porque estaban en vacaciones, ¿no? La ruta de Santiago, no, pero no. Me dice que baja. Que baja un tiempo y que luego vuelve a la normalidad. Vamos a tener un invitado para hablar de este tema. Por lo pronto nos vamos con las noticias de la República Dominicana. Suele. Noticias de la República Dominicana. café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, sometió al Congreso Nacional el anteproyecto que modifica la ley 366-22, que aprueba el presupuesto general del Estado para el 2023, el cual busca promover el dinamismo económico mediante un incremento en el gasto público destinado a la inversión y a proyectos de alto impacto social. Esta pieza introduce modificaciones a las estimaciones de ingresos y a las proyecciones del gasto. Adicionalmente, reduce el tope de endeudamiento aprobado por el Congreso en la referida ley número 366-22. Las modificaciones en el presupuesto responden a la desaceleración del crecimiento económico, la cual se ha acentuado en este año, atribuida a diversos factores como la disminución de la demanda interna y el entorno económico internacional adverso, por lo que los impulsos fiscales son necesarios para dinamizar la actividad económica. Esta estrategia que se plantea tiene como propósito salvaguardar el bienestar de las familias dominicanas. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, AIR, República Dominicana. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. El que llama. Negro Patria metiendo mano. Y un cafecito. El café. Café. Pruébalo. resultado. Siento decirte que al final eso no ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta fuiste tú, te quedas sin amor si es que sientes ausencia. Y es que mi corazón para tanta desilusión él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad. Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti, a toda tu maldad, y logro reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. Para olvidarte. Para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, tenemos las 11 de la mañana, 18 minutos, y tenemos contacto a esta hora de la mañana. Con un hombre que tengo la duda, tenía la pregunta para hacerle en torno al tema de los peregrinos y el Camino de Santiago, porque pues me llamó la atención algo que él me dijo. John, desde Villamayor del Río, en Burgos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? John. Muy bien, hombre, muchas gracias, Freddy. Vale, perfecto. Vamos a procurar escuchar directamente por el sonido de Meet, no por la app, porque nos llega con algo de retraso. John, primero ubiquemos a la gente donde está Villamayor del Río y esa tienda que tú tienes, ese bar tienda, que la gente puede atender, pedir incluso... la opción de quedarse allá, ¿cómo es? Explícamelo un poco a la gente, ¿cómo se llega desde Vitoria? No tengo contacto con John, con Villamayor del Río. Vamos a hacerlo entonces por otro mecanismo. Le vengo aquí y regreso con John, porque no tenemos en este momento buen contacto con él. Entonces, como diría mi madre, no te vas a sacar los ojos, dijo ahí. Sigue. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Finalizando ya el horóscopo de Viviana, te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Sagitario. Será un día de posibles cambios beneficiosos en la parte financiera. De esta misma manera, también los viajes, los descubrimientos y podrían producirse transformaciones emocionales profundas. Continuamos con el signo de Capricornio. El aprendizaje será la paciencia. Debes de recordar que el intelecto y la profesionalidad no lo es todo en la vida. Escucha también a tu corazón y lo que él te diga. Continuamos con el signo de Acuario. Disfrutas de buena fortuna. Sigue tu intuición. En el terreno de los sentimientos tampoco tendrás motivos para quejarte. El amor podría llamar a tu puerta. Quizás te encuentres una persona diferente. Continuamos con el signo de Piscis. Tal vez recibas gratificaciones y regalos por tu esfuerzo en el terreno del trabajo. Estás en un momento de equilibrio pleno y será un día magnífico para las actividades en áreas que tengan que ver con la justicia y las leyes. ¿Quieres saber mucho más de mí? Podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, teníamos conexión con John en Villamayor del Río y justamente pues estamos preguntándole para que nos cuente cómo llegar a Villamayor del Río desde Vitoria. John, ahora sí tenemos seguramente el mejor sonido. Bueno, pues desde Vitoria se llega a Villamayor tomando dirección Logroño hasta Haro. Luego en Haro se toma dirección Santo Domingo de la Calzada y posteriormente dirección Burgos. Estamos de Santo Domingo a aquí, tenemos unos 17 kilómetros. Hablemos de, antes de venir con lo de la tienda y todos los servicios que tienes ahí, yo te preguntaba cómo es el comportamiento en vacaciones de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago. Bueno, pues todos pasan por aquí, vienen más que todo, pues como es una etapa entre 20 y 25 kilómetros, pues algunos solo vienen a refrescarse un poco, a tomar un poco de aire, y luego, pues ya tipo 2 de la tarde, algunos ya terminan la etapa y se quedan aquí. En nuestro albergue. La pregunta mía era más, ¿es más o baja por la temporada, por el calor, o cuál es el comportamiento? Eso es lo que quiero saber. Y algo en temporada normal, entre pasan entre 600, 800, dando unos 200, 300 diarios. ¿Pero es más por el calor o por el periodo de vacaciones? Más por el calor. Bueno, porque es muy complicado caminarte 20, 30 kilómetros y aparte de eso que llevas una mochila de 12 kilos, pues es fastidioso. Bueno, entonces ahora sí, ya hablemos de la tienda Villamayor del Río. ¿Qué encontramos ahí y la posibilidad que hay de quedarse? Posibilidades, tenemos habitaciones de a dos personas cada uno, y luego tenemos cuatro habitaciones individuales. O sea, un total de 12. Exacto. Ya, y por ejemplo, en la gastronomía, ¿qué podemos encontrar en la tienda? Tenemos platos combinados, tenemos también comida colombiana los fines de semana, como lo es el sancocho y la bandeja paisa. También tenemos empanadillas de pollo, que también son hechas aquí. Tenemos variedad de pan queso. Luego también tenemos el desayuno peregrino, que es napolitana o croissant, consumo de naranja y el café. John, ¿dónde, si la gente quiere irse a quedar con ustedes ahora que muchos no tienen para ir lejos al verano, sí, pero buscan un buen sitio, ¿dónde les puede contactar? Pues en este mismo número, en el 611-33-3775 o el 641-835-447. También es bueno decirles que aquí se puede acampar, tenemos muy buen sitio para acampar. Y luego también tenemos lo que es pues posibilidad pues para hacer una barbacoa, hacer algún asadito que le viene muy bien a la gente. Pueden entretenerse aquí con sus niños sin ningún peligro, ningún problema. Es un ambiente muy familiar, muy bueno. Se puede hacer pasadía y también si quiere quedarse un par de días ya es decisión de cada cual, ¿no? Sí, claro, sin problema. Aparte que tenemos unas tarifas muy buenas de hospedaje que está entre los 10 y 20 euros por persona. Vale, perfecto, John. Entonces, ¿y el clima cómo está por allá? Súper bueno. Ahora tenemos una temperatura de 28 o 29 grados. Pues nada, ya estaremos emitiendo Salsa Gorda desde Villamayor del Río. Un abrazo, John, y gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Vale, perfecto, ahí estaba John desde Villamayor del Río. Usted lo escucha, ¿no? Es una gran opción que se tiene para ir a pasar con la familia un día o los días que quiera, porque puede quedar, hay hospedaje, hay de todo, de modo que aprovecha esta, además ustedes escucharon, precios súper asequibles para todos. 11 de la mañana, 27 minutos, además es un plan familiar totalmente diferente. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Oye, José, escúchame, que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno. Madre de mi amigo José, la miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves tumbada en el sofá y dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Que va, que va. Lo que yo estoy es un poquito nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, no. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome, tumbado en esa cama había mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome. Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien, me hice casi obligado, no sabía qué hacer. Espero que lo entienda, que lo sepa ver. Fue un momento muy duro, él lo va a entender. Y ahora estoy volviéndome aún más loco. Que va, que va. Lo que yo estoy es un poco más nervioso. Es que la madre de José me está volviendo loco. Me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? No la he abierto, no, no. Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Soy un mal tío, que soy muy sensible y lo hice con cariño. No quiero que pienses que de ti me río, que me gusta tu madre, José. Es que la madre de José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara dentro. Pues que la madre de José me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo. ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la he abierto? Ha sido su madre que quería que entrara dentro. Que entrara dentro. Ok. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Dos amigos conversando y el otro le dice, desde ayer mi tío descansa en paz, hermano. Uy, no sabía que tu tío se murió. No, la que se murió fue mi tía. El café sabe mejor, pruébalo. Peluche, usted sabe que me gusta y usted sabe cómo es. Vamos a la rumba a bailar sabroso. Te estoy mirando, yo te estoy chequeando y tu mirada a mí me está contestando. Al guerrero le copio, pa' la pista me he salido y ya sabe que yo quiero bailar. Así es que es, apretadito contigo. Vamos a vacilar, vamos a guardar. Pone tu voz que te gusta. Apretadito contigo. Apriétame como apretadito. Es. Tú sabes que en la rumba que se baila apretado, se baila sabroso, se baila coordinado. Todos los peluches hacen bulla con alegría. Cuando salen a la pista hacen coreografía. Se formó la gozadera. Porque tu swing me encanta. Tú sabes que me vuelve loco y que me pone la cabeza mala. Con dos traguitos de ron y el chévere pa' gozar. Y la cobo, y la cobo, y la cobo, y la cobo. Pa' que bailen, y pa' que gocen, y pa' que bailen, y pa' que gocen otra vez. Quiere que bailemos apretado, porque sabroso baila con la que te gusta. Así lo mueve como es, con el cuerpo bien sudado, con los dos acalorados, con mi ritmo, que tú bailas bien chévere, que mi tumbao le gustó. Apretadito, salsa y coordinación. Apretadito, y bailando conmigo se quedó. Apretadito contigo. Tremendo vacilón. Apretadito, goza mi ritmo que tiene la sazón. Apretadito, se para ahí tú dando la vuelta. Apretadito, se baila sabroso tu vez. Apretadito, que si la rumba se pone buena. Apretadito como es. El café sabe mejor, pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología.

taxi, pero no llega. En Tokio no voy a trabajar. Bajo la puerta tengo una carta. Desde el vecino me demandó porque mi perro casi lo mata. No pudo hacer mi día peor. Haz una hoguera con tus problemas. Haz una hoguera con la presión. Dice una voz en la radio, tenga paciencia, que todo va a tener solución. Haz una hoguera con tus problemas. Haz una hoguera con la presión. Tome las cosas con calma, no se impaciente. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Air Sports. Por primera vez el Mundial de Ciclismo de la UCI 2023 en Glasgow, Escocia, congregará todas las disciplinas principales de este deporte. Una de las que más expectativa despierta es el ciclismo en ruta, que pondrá en juego 5 títulos de campeón del mundo, con las carreras en ruta y la contrarreloj en categoría masculina y femenina, al igual que la contrarreloj por relevos equipos mixtos. Además, servirá de clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París. El proceso de clasificación de ciclismo en ruta no es cronológico y será el ranking mundial de la UCI por naciones que se cerrará el 17 de octubre, el que otorgue los primeros cupos a París. Después se asignarán las plazas correspondientes a este mundial en Glasgow. En la carrera de ruta, los 2 mejores comités olímpicos de cada género en el Mundial 2023 que no se hayan clasificado mediante ranking van a obtener un cupo olímpico, y en la contrarreloj individual, los 10 mejores de los comités olímpicos nacionales en cada género que sí estén clasificados para la carrera en ruta obtendrán un cupo en la contrarreloj olímpica. Las carreras en ruta y la contrarreloj mixta tendrán la meta en Glasgow, mientras que las 2 contrarreloj individuales se van a disputar unos 40 kilómetros al noroeste en Stirling.

fuerza de mi corazón, hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Nos vamos ya, 11 de la mañana, 52 minutos. Saludamos a Emilia Bravo, que está a esta hora escuchando. A Niquisito también, que está ahí, hombre. A Luis también, que está en sintonía. A Carlos ya lo habíamos saludado. Y por acá nos están preguntando que si en la página del ayuntamiento están las prohibiciones. Sí, señor, ahí está. Justamente ahí están, de ahí las hemos sacado para todos ustedes, para que estén en la jugada, ¿eh? En la jugada, para saber qué deben hacer y qué no pueden hacer. Entonces, hay que decirles eso. Oiga, esto sí es triste. En un pueblo de Álava había una perrita, estaba abandonada ahí, y la perrita parió encadenada y abandonada. Vuelvo y le digo, si usted tiene un perro, un animal, cualquiera, el que a usted le guste, pues supone que le guste y que no lo va a dejar tirado. La perrita ha dado perritos estando encadenada, abandonada. Se encontraba desde diciembre del 2022 encadenada al exterior de una casa en Barribusto, un concejo del municipio de Oyón. Sus dueños se fueron a vivir a Portugal y la habían dejado atrás. Tenía anemia y desnutrición. Lo que no tenía era ningún tipo de refugio ante amenazas climáticas de otro animal o de otra persona. Estaba a punto de parir. La pesada cadena del hierro con la que ataron a su alrededor del cuerpo le impedía moverse. Dios mío, palabras más, palabras menos, cagaba donde dormía. Eso es inhumano. Eso es inhumano. A estos sujetos deberían de verdad aplicarles la ley. Si te vas, dónala, llévala a un refugio o algo, pero no la dejes encadenada al patio de tu casa. ¿Puedes creer? Eso es ser uno desalmado, definitivamente. Y ya me dañaron la mañana. 11 de la mañana, 53 minutos. Nos escuchamos, si Dios lo permite, a partir de las 16 horas nuevamente con todos ustedes en el café de la mañana. Prepárate porque el viernes nos vamos de chupinazo. Espectacular. Sí, señor. Sube el volumen. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Vamos a una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM. Mejora tu futuro ya. El momento es ahora. Fórmate en Instituto Europa. Matrículas abiertas en sectores estratégicos. Cursos 100% subvencionados. Porque eres la nueva generación. Para más cursos, infórmate. 945-245-900. 945-123-000. O www.institutoeuropa.com. Centro Impartidor. Instituto Europa Aspasia. Ente subvencionador. Lambide. Gobierno Vasco y Fondo Social Europeo. Vive la sexualidad de una forma divertida, segura, placentera y respetuosa.